Sonidos de una nación. Bicentenario de la independencia. Bueno, y después empieza el famoso fraude patriótico, que también es otro, es una cosa muy argentina esa, ¿no? Por patriotismo, los conservadores liberales, apoyados por cierto sector del radicalismo, hacían lo que se llama el fraude patriótico. Es decir, se metía la mula en las elecciones, es decir, se votaba, pero después los escrutinios lo hacían ellos y ponían cualquier cantidad, de manera que siempre ganaban. Así iba a ganar Justo, un militar que había sido ministro de guerra de Alvear, pero un conservador nato, del radicalismo conservador, del que es denominado radicalismo antipersonalista, anti-irigoyenista. Bueno, y así llegará al poder Justo, es decir, no hubo más libertades, los candidatos eran salidos todos de ese lugar del conservadurismo liberal, es decir, de los que tenían realmente el poder económico. Y ahí es donde se produce la primera sorpresa. Parte del socialismo apoya a los conservadores liberales y van a ser algunos hasta ministros. Ya nuestra democracia tiene un principio muy oscuro. Los conservadores se mantendrán 13 años en el poder. El segundo presidente será Ortiz, que era abogado de los intereses ingleses, de los ferrocarriles ingleses, y además radical antirigoyenista. Y será un gobierno absolutamente conservador y liberal en el aspecto económico. Bueno, después que muere Ortiz, subirá el presidente Castillo, un hombre sin ningún relieve, conservador nato ya del Partido Conservador, nacionalista, que simpatizaba con el Eje. Bueno, y se produce nuevamente un golpe militar, esta vez del ala nacionalista. Al señor Castillo no pasará nada porque lo estará durmiendo cuando se produce el golpe. Lo despertaron y creo que después siguió durmiendo Castillo. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.